Es la hora del rock and roll. Pasa y ponte cómodo en el sofá que menos polvo lleve, porque estás en el garito de Groay. Buenas a todos y a todas y bienvenidos de nuevo a este garito polvoriento de Rock and Roll en Vega Baja Radio. Un saludo a toda esa familia de Vega Baja Radio, a toda esa peña que está en las ondas de Radio Almaina en Granada, en la Estanda Irratia en la Sacana de Navarra, y un saludo a todos nuestros amigos y amigas desde Perpiñán de Radio Lux. Hoy nos vamos a dar el gustazo a propósito de la pinchada de este sábado de un servidor, Paul Fuz, en los mandos en la cabina del Hendrix Rock Bar de Alicante. Pues hoy nos apetecía poner unos discos, y bueno, discos que sonarán o no en esa noche, 20 de enero, este sábado a partir de las 11 de la noche, como decimos, en el Hendrix de Alicante. Así que nada, ya tenemos aquí un montón de discos preparados, lo iremos aquí improvisando como siempre. De momento tenemos uno en el reproductor, un 7 pulgadas preparado, así que si os apetece, pasar directamente a nuestra pista del desmadre. Y bienvenidos al Hendrix. Strange girl, with those cool and dark eyes. Can't do that, leaving me this way. You just say my mission is accomplished. Strange girl, I hope you win the first prize. You're so very nice, yeah. But I felt like I'm in paradise. I wish you luck, I wish you well, I wish you more, and I can't tell. To the sun and goodbye. Can't tell. To the sun and goodbye. I wish you all, I can't get a nice TV and a coffee set. To the sun and goodbye. Coffee set. So you'll have enough money to spend. But I got myself a one-way ticket, and the rest of my life I just play cricket. I'm happy as I can be. There's no one standing behind me. I wish you luck, I wish you well, I wish you more than I can tell. Cheers then and goodbye. Come tell. Cheers then and goodbye. I wish you all that I can get, a nice tea and a coffee set. Cheers then and goodbye. Coffee set. Goodbye. Cheers then. Goodbye. Cheers then. Goodbye. Hoy en el Carito de Gruay, sesión Sobran las palabras. Estáis todos invitados a nuestra pista del desmadre. En esta sesión, bienvenidos al Hendrix. Late on Monday morning, I was sleeping at home. My girl called from work and said, you better sit down, 'cause the cops are on the other line and maybe looking for you. Oh no, what the hell did I do? I said, tell them you don't know me, honey. Tell them that I'm nothing to you. Say the last you heard from me, little girl, I was headed off to Kalamazoo. Oh, oh no, what the hell did I do? Did I hit a buck or did I do something worse? The weekend was a blur, I might have driven home in reverse. Oh no! They said we only need a talk, get up off the floor. Knees shaking, voice quaking, struggle to my feet. The sergeant said, we found your wallet underneath the seat of a beat up, broke down 67 Ford, stolen by a local lady's going jail for sure. Compartment of the hooker stolen Ford. Brass knuckles, nunchucks, a loaded 44. Please stop, man, I don't wanna hear no more. They handed me my wallet, said your girlfriend doesn't know. Have a group of money and they walk right out the door. Did I hit a buck or did I do something worse? The weekend was a blur, I might have driven home in reverse. Oh no! Yeah. Sí, amigos, hoy tenemos sesión Sobran las palabras aquí en el garito de Gruay. alone. Gotta move on down, my baby's home. And if my baby isn't there, I'm gonna fill my gap and comb my hair. Gotta move. Get out of my DJ for the baby. Sí, amigos, os encontráis en esta sesión Sobran las palabras en el garito de Uruguay. Bienvenidos al Hendrix. Two. They went out one Saturday night and got into a big old fight. Papa Lou and Wilma had it. Papa Lou and Wilma had it. That fight was so good, the police couldn't even stop it. Sunday morning, Papa Lou, it was bad cause of the Saturday night fight they had. Grandma said, you can't get mad, but I'm gonna put you out of my bed. Papa Lou and Wilma had it. Mrs. Spoon, Mrs. Spoon asked what went on. He said, Grandma did me wrong. Papa Lou and Grandma had it. Papa Lou and Grandma had it. That pipe was so good, police couldn't stop it. Yeah, yeah, yeah, job on the railroad track. Papa Lou and Grandma had it. Papa Lou and Grandma had it. That fight was so good, police couldn't even stop it. Oh, Papa Lou and Grandma had it. Papa Lou and Grandma had it. Papa Lou and Grandma had it. Papa Lou and Grandma had it. That fight was so good, police couldn't even stop it. Disappears. to living on your own. It's not easy. It's a pretty hard thing. It's not easy. It's a pretty hard time. It's not easy. It's a pretty rough life. It's not easy. Hey. Living on your own. High on the mountain when the sun goes down, looking for my baby, but my baby can't be found. Screaming and crying in the sleet and the snow, asking everybody where do my baby go. Yeah. Sobran las palabras a propósito de la pinchada de un servidor, Paul Puz, en el Hendrix Rock Bar de Alicante, este sábado 20 de enero a las 11 de la noche. Sesión Sobran las palabras, Wild Rock and Roll. Save me, yeah, somebody save me, yeah. Childish Club. Nada igual ha vuelto a suceder. Música go go, come on baby, yeah. Música go go, y teenagers gritando Let's Dance. Billy y Greg estarían orgullosos de ti. Si te vieran bailar con las chicas al ritmo de mí. Los yeyes, era Chester y Charlie's Club. Nada igual ha vuelto a suceder. Con mis botines de tacón soy más alto, soy el number one. Yo sé dónde está la acción, es en el Chesterfield Charlie's Club. Music Machine, Bruce Marcus, Standards y Remains. Convulsiones, bailes locos, gritos cuando suenan Back from the Grave. Era Chesterfield Charlie's Club, donde iban todos los yeyes. Era Chesterfield Charlie's Club, nada igual ha vuelto a suceder. Era Chesterfield Charlie's Club. Era Chesterfield Charlie's Club. Era Chesterfield Charlie's Club. Unkind, never knowing, and you're gonna get a piece of my mind. Put your bed down for the house. Bueno, amigos, es el momento de subirnos a nuestro tren fantasma e irnos de ruta de conciertos. Y comenzamos en el TNT Blues en Cox este sábado 20 de enero a partir de las 10 y media de la noche. Estarán tocando, presentando disco Otros Claros del Bosque, la banda Neboas. Y junto a esta banda también desde la Vega Baja, una banda muy guapa para nosotros también, que bueno, conocida en los Biergarten, de la emisora en Vega Baja Radio, esta banda llamada Galgo, concierto regreso. Y en el TNT Blues en Cox, el sábado 3 de febrero, estarán tocando nada más y nada menos los Speedways. Speedways estarán el sábado 3 de febrero a partir de las 11 de la noche en el TNT Blues de Cox. Y nos vamos a Orihuela, la gramola de Orihuela. Estarán tocando los Les Lulis desde Montpellier, esta banda de punk rock, miércoles 24 de enero a las 10 de la noche en la gramola de Orihuela, 10 y media. Viernes 26 de enero, Glaciar, desde aquí, en España, esta banda Glaciar, el viernes 26 de enero en la gramola de Orihuela. Y sábado 3, Instinto Primate, a partir de las 7 y media de la tarde. Este sábado también en la Sala Estéreo de Alicante estarán tocando nuestros amigos Portland a partir de las 6 y media de la tarde. Entrada libre, Sala Estéreo de Alicante, sábado 20 de enero a las 6 y media, como decimos, Portland. We'll be right back. Bueno amigos, vamos adelantando que el 17 de febrero en el TNT Blues de Cox estaremos celebrando desde Vega Baja Radio, desde este garito, pues el 14 aniversario, 14 aniversario de este programa, el garito de Gruay, nada más y nada menos que vienen desde Madrid, de Repros and Redis DJ Club a pinchar Monkey Ripper, Mr. Marciano, Whiskey David y un servidor estaremos a los mandos y desde Madrid estarán tocando Automatic Lovers y desde Alicante Gas Mostaza. Todo esto a partir de las 8 de la tarde, 13 euros, más un regalico, como no, en el TNT Blues. Iremos desgranando todos los programas, este fiestón, el 17 de febrero, sábado, en el TNT Blues de Cox. Y nosotros nos despedimos de todos vosotros en esta sesión. Sobran las palabras dedicada a la pinchada que un servidor pues haré el sábado, este sábado, 20 de enero, en el Hendrix Rock Bar. Y nos despedimos. ¡Ciudad podrida! Sí, amigos, nos tenemos que ir. Ha sido un verdadero placer estar con vosotros. Bueno, esta sesión, como no, tenemos que terminar con la trapera. Siempre Morphy en nuestros corazones. Os recuerdo, sábado 20 de enero, un servidor Paul Fuce en los mandos del Hendrix de Alicante a partir de las 11 de la noche. Y a saludar a toda esa peña de Vega Baja Radio, de Radio Almaina, de la Estanda y Ratia y de la Sacana de Navarra. Y de Radio Lux, y nada, deciros que nosotros nos vamos como siempre, suspirando. Ajá. Adiós. Ah, do it too.